Unidad 5. Ejercicio 3A. Escucha las explicaciones en el video o en la grabación y relaciona las columnas. La novia no debe usar perlas el día de la boda, porque significa que llorará mucho. Los invitados deben lanzarles arroz a los novios, porque es de buena suerte para tener hijos. El novio no debe ver el vestido antes de la boda, porque es de mala suerte. No te cases el día martes 13, porque significa que habrá cosas malas en el matrimonio. El novio debe llevar la corbata derecha el día de la boda, porque si no, te será infiel. Los novios deben romper las copas después del brindis, porque si no, serán infelices.